tres años de investigación, autoridades federales y locales aseguran haber desarticulado hoy una poderosa organización dedicada al narcotráfico en el residencial Torres de Sabana, en Carolina. Arrestaron a 40 de los 70 acusados por poseer sustancias controladas con la intención de distribuirlas y por conspirar para utilizar armas de fuego para proteger el tráfico de la droga. Habrían adquirido lujosos autos y propiedades. Desde las torres de control. Esto es Buffy, de parte del castillo. De todo el mundo. Mago. Ey. Trampa. Nos llevamos. Ey. Ey. Estamos en el clima y es cierto, Dios. Seguimos en la cima. Y cabrones, no se dejen. Tienen todos los ojos encima. Sí, seguimos aquí para los que se dejen ver. Estamos con la plástica y no es la de Mattel. Estamos a fuego. No nos dejamos merendar, por fin presivando desde la casa cristal. Seguimos fallel haciendo ruido como la R. Nosotros seguimos siendo los duros en PR. Ey, ey, ey, tranquilo grafito. Desde la torre control con la llorona y con la Glock. Oki toki, cazamos enmascarado de Jabba Walking. Casper, un saludo a los duros, siendo tiempo con el box. Desaparecieron después que se botaron. Dejaron como ovejas y en los bosses transformados. Está cabrón, wow, ¿dónde están que no los y veo? Los que que gritas a la madre, los chotas y los feos. Las cosas van y vienen, perra, parece Vietnam. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname. Sé que estoy haciendo el mal, pero no pienso dejarme. Y como dijo Don, tranquilo voy pa'lante. Pero primero tengo que velar por el cáncer. Retico los martillos pa' todo el que pase. No crean en disfraces. Ustedes saben cómo somos, andamos por las 4-5. Con un corazón cabrón pa' dejarlo dando brinco. Voy caminando por el muro y siento que me persiguen. Una voz que me dice no dejen que lo fumiguen. Vuelvo y sueño con el bar en el castillo. Y me dice las cosas están malas, nada va a ser sencillo. Pero en la oscuridad ustedes son el brillo. Y la Puffy que gracias por cuidar al corillo. Dios mío, cuida a los duros y dale la mano. Al igual que me la dieron, a mí no va a ser en vano. Esto es de parte de Torre Sabana. Los días están grises, pero sé que hay un mañana. Lo más cabrón es que el clima sigue igual y no escampa. Lo llevo de cora a Chaca y a Trampa. Los muchachos dijeron, pronto viene la salida. Y no nos quejamos porque esto se llama vida. Las cosas van y vienen, perra, parece Vietnam. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname. Sé que estoy haciendo el mal, pero no pienso dejarme. Y como dijo Don, tranquilo voy pa'lante. Pero primero tengo que velar por el cáncer. Retiro los martillos pa' todo el que pase. No crean en disfraces. No crean en disfraces. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Wow, wow. Anuel, desde las torres de control. Ey, los llevo ahora. Ustedes saben, atentamente, el castillo. Las fagasos van y vienen, perra, parece Vietnam. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal, pero no pienso dejarme. Como dijo Don, tranquilo voy pa'lante. Pero primero tengo que velar por el cáncer. Retico los martillos pa' todo el que pase. No crean en disfraces.